y me solté el cabello. Me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y elefante y caminé chava. Puerta te escuché gritar. ¿Por qué no importa lo que digan de nosotros? Porque somos libres, sin prejuicios, pero sobre todo somos personas. Libérate. Libérate. Libérate. Libérate. Libérate. Sé tú mismo. Bienvenidos. Bueno, y con este ritmo de Nicky Romero con Crehuella de Legacy, arrancamos el programa de hoy, sábado 3 de mayo. Mayo. Sí, exacto, 3 de mayo. Día también de la libertad de prensa. Les damos la bienvenida a ustedes para... Les damos la bienvenida a ustedes aquí a Libérate, sé tú mismo. Ya saben, chicos, chicas, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Programa Libérate o al fanpage Libérate, sé tú mismo. También en Twitter como arroba sé tú mismo libre. Y también les cuento que el WhatsApp ya está disponible. Nos pueden escribir al 0995-220779. 0995-220779. Igualmente, un saludo a nuestro control master, Manu. Bienvenida, Neji. Bienvenido, Vladi. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bienvenidos. Espero que este programa también sea de su agrado como el de todos los sábados. Les comento que el programa de hoy es acerca de la situación de la comunidad GLBT en Ecuador. Es un programa para donde analizaremos un poco más de cómo se está llevando a cabo todos los procesos de reivindicación. Hola, Vlad, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van, chicos y chicas? Bienvenidos a su programa. Y bueno, inmediatamente vamos a pasar con su segmento de noticias. Y en otras noticias, la bola de estambre más grande del mundo desapareció. ¡Qué aburrimiento! ¿Por qué no hay noticias interesantes? ¡Ey tú! ¡Sí tú! Escucha esto. Libérate. Sé tú mismo. Te trae las mejores noticias a continuación. El día 30 de mayo del 2014, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizó el primer Encuentro Nacional de Participación Ciudadana con las organizaciones LGBTI. En este encuentro estuvieron presentes colectivos y miembros de todo el país. También se discutió los derechos en que la comunidad LGBTI ha sido violentada. Como conclusión de este evento, se sacó que la comunidad debe ser atendida como grupo de atención prioritaria, tener mayor apertura del Estado a los colectivos LGBTI, entre otros. Calle 13 se suma a la campaña contra Chevron y pide información sobre Yasuní. El grupo puertorriqueño Calle 13 se sumó hoy a la campaña que lleva el gobierno ecuatoriano en contra de la petrolera estadounidense Chevron, y René Pérez, vocalista de la banda, a través de Twitter pidió también conocer sobre el Yasuní. René Pérez, conocido como Residente, escribió en su cuenta de Twitter: Así como en el caso Chevron, me gustaría tener información sobre el Yasuní y otras zonas para entender. Escriban a todosemueve.c13@gmail.com. Esta es la primera vez que veo con mis propios ojos que huelo y siento este tipo de contaminación, y es horrible, afirmó Pérez. El cantante además embadurnó con la mano con los desechos tóxicos del pozo para poder mostrar a los medios de comunicación la contaminación de la piscina de desechos, de las que hay casi un millar diseminadas por la zona. Además, Calle 13 tiene previsto ofrecer mañana un concierto en la ciudad de Lago Agrio. El gobierno ecuatoriano lleva adelante la campaña contra la petrolera estadounidense Chevron, acusada de dejar un grave daño ambiental en la Amazonía, por el cual fue impuesta una millonaria indemnización a la que la compañía se niega a pagar. Ex ministra peruana se casó con su novia catedrática. La ex ministra peruana de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, se casó con su novia Ellie Sitz en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las primeras figuras de la política local que se une con una persona de su mismo sexo. El enlace se produjo escasas semanas de que la Comisión de Constitución del Congreso peruano debate el proyecto de ley de unión civil para homosexuales, informó la prensa local. En una fotografía publicada por el periódico Diario 16 y que fue reproducida este lunes por otros medios, se ve a Zavala y su pareja brindando en compañía de sus familiares y amigos más cercanos tras su matrimonio civil realizado en la ciudad de Washington. Zavala, abogada de 47 años y quien fue ministra durante el segundo gobierno del presidente Alan García entre el año 2006 y 2011, es funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez, Sitz es profesora de la Universidad George Washington. Feriado se estrena en los cines del Ecuador. Un tío banquero involucrado en temas de corrupción como escenario de fondo en la crisis del 99. Son algunos de los elementos con el que espectador se va a encontrar en el desarrollo de la película. De igual manera, es una proyección del tema de desigualdad social. Araujo cree que la película no tiene un mensaje en concreto. Lo que busca en realidad es contar una historia desde la perspectiva emocional de un joven mediante el uso de planos, colores, sonidos, entre otros elementos. Las conclusiones, dice Araujo, quedan en cada uno de los espectadores. Esta ópera prima contó con la actuación de Manuel Arregui como Pablo, quien ha recibido varias críticas positivas por su desempeño en este papel. También forman parte del elenco Andrés Paredes, Manuela Merchán, Canela Samaniego, Irwin Ortiz, entre otros. Así que ya saben, chicos, chicas, de ir a ver esta película, que también les cuento como dato, que es la primera película de temática gay que se estrena en los cines. Bueno, chicos, volvemos enseguida, vamos a unos cortes comerciales, los esperamos. Cinco por dos son 10. ¡Multada! ¿Qué? Eres una pirata de las matemáticas. ¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas? Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre. Y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Mi papá y mi mamá me van a llevar al circo. ¿Y a ti? Mis papás me van a llevar a la playa. ¿Tus papás? Sí, tengo dos, Pedro y Beto. ¿Nadie tiene dos papás? Pero yo sí, y los dos me enseñan a nadar. Y a mí también. A las niñas y a los niños no les importa la orientación sexual de sus padres o madres. Lo único que les interesa es el amor que reciben. Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS. Nos preguntamos si conoces algo que existe en cada rincón del planeta. Aceptado y celebrado en muchas partes del mundo. Pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión, a la tortura. Y en 7 países, inclusive, a la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vaya. Los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? La respuesta. Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Ya cállate, nadie te quiere escuchar. ¿Cansado de que nadie te escuche? ¿Te quieres liberar? Entonces, ¿qué esperas? Tú decides, tú hablas. Este es tu espacio. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Libérate, sé tú mismo por www.medusaradioactiva.org, un producto de Fundación Chesquicom Comunicación Juvenil. Y les cuento, chicos, que la situación de la comunidad LGBTI en el país ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, dicha comunidad no tiene sus derechos como tal en su totalidad. Recientemente hemos visto las denuncias presentadas por Silota X para mejorar los contenidos de programas y que estos no sean tan discriminados. También se ha visto la participación del colectivo Matrimonio Civil Igualitario para lograr el matrimonio civil aquí. Los transgéneros tampoco se quedan atrás. Por su programa Mi Género, Mi Cédula, que trata en que cada uno escoja su género en la propia cédula. Pero les cuento que recién ha salido un manifiesto LGBTI presentado por Manuela Costa Martínez, que él ha trabajado en la Veeduría Ciudadana Metropolitana Diversidad LGBTI. También ha sido secretaria de la red de Veedurías Ciudadanas Metropolitanas de Quito y ha dado seguimiento a la ordenanza 240 del municipio de Quito, que esta ordenanza habla acerca de los derechos del LGBTI en la ciudad. También ha tenido aplicación del convenio suscrito entre la municipalidad y los colectivos. Pero Neyita, cuéntanos un poco del manifiesto, de lo que se trata. Bueno, el manifiesto GLBTI dice: en la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2014, en el marco de la planificación de la Agenda Nacional de la Población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales del Ecuador, con la participación de 22 organizaciones nacionales y personas independientes involucradas en el activismo permanente por los derechos de la población perteneciente a las diversidades sexuales y de género, se ha consensuado hacer un análisis sobre nuestra situación actual con el fin de exigir el acceso pleno a los derechos humanos y el cumplimiento en pro de lograr la reducción progresiva de forma de discriminación hacia nuestros colectivos y por la construcción y mejoramiento de la interrelación entre las poblaciones GLBTI por parte de la sociedad civil y del Estado. Basándonos en el principio constitucional, se dicta que todas las personas somos iguales ante la ley, y luego de la construcción de una agenda fundamentada en nuestras realidades, visibilizamos la población TILGB como ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos y responsabilidades. El Ecuador es un Estado laico. Por lo tanto, nos mantendremos vigilantes del cumplimiento de esta norma básica de convivencia, pilar fundamental del orden social denunciado a la práctica jurídica que pretenda considerar a las dogmas religiosas dentro de sus sentencias. Reconocemos el logro del cambio de nombre de las personas trans en la cédula de ciudadanía. Esto no es suficiente, por lo tanto, demandamos que se retome la reforma de la Ley de Registro Civil con fin de que se incorpore la categoría género en lugar de sexo. En este documento y la unión de hechos se incorpore como Estado civil para favorecer un trato digno alejado de estereotipos y prejuicios para nuestros colectivos. Compartir la vida con una persona del mismo sexo es una decisión de vida. No descansaremos hasta conseguir los mismos derechos para todas y todos, pues no aceptamos una ciudadanía de segundo nivel. Por lo tanto, exigimos el derecho de matrimonio civil igualitario y la consideración de la unión de hecho como Estado civil, así como el reconocimiento afectivo de los distintos tipos de familia que permite incluir la doble maternidad o paternidad, la adopción y el goce de derecho de la seguridad social y otros beneficios de ley en pareja. Demandamos la alineación de todos los cuerpos legales con principios constitucionales para evitar interpretaciones antojadizas y reñidas con los derechos humanos. En este orden, fomentaremos la propuesta, formulación, tratamiento y aprobación de normativas que procuren la inclusión de todas y todos en igualdad y condiciones. Continuaremos con la gestión para que adopten ordenanzas municipales y provinciales en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la absoluta mayoría del GATS, que no los tienen. Trabajaremos porque se reconozca a la población BTILG como grupo de atención prioritaria por la creación del Consejo Nacional de Igualdad de la Diversidad de Sexo Genérica luego de la aprobación de la Ley de Consejos de Igualdad. Por ello, reclamamos nuestros derechos de acceso al empleo, salud integral, educación, justicia y participación ciudadana como ingredientes fundamentales e irrenunciables hacia el buen vivir. Muy bien, muy interesante esta parte del manifiesto LGTBI. Y bueno, vamos a empezar con lo laboral. Bueno, entonces ahí aquí dice que las lesbianas, los trans, gays, intersexuales y bisexuales nos posicionamos como ciudadanas y ciudadanos productivos, entes de contratación y emprendimiento. Demandamos la implementación de espacios promocionales que eduquen y traten el tema de la discriminación laboral, que a su vez provoca el desempleo y el subempleo en nuestras comunidades. Exigimos al Estado la inclusión en el Código Laboral que favorezca la consecución y el mantenimiento del empleo en condiciones dignas de los grupos LGBTI. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Laborales abordó el tema del empleo juvenil a través del diseño de una estrategia. Solicitamos que se genere una política pública laboral dirigida y direccionada a la población de la diversidad sexogenérica. La permanencia en el trabajo debe involucrar capacitación y posicionamiento de las personas LGBTI como seres capaces y productivos. Dentro del ámbito de la salud, dice: la salud es nuestro derecho y lo vamos a reclamar. Las personas que pertenecemos a las poblaciones de las diversas sexogenéricas demandamos y demandaremos sin tregua la atención del Estado ecuatoriano en nuestra salud integral. Hacemos un llamado especial a la ministra de Salud, Karina Vance, tanto como funcionaria pública cuanto por su accionar histórico en la militancia de los derechos LGBTI, para una acción coherente hacia nuestras necesidades desde su despacho. Reconocemos el avance de la desestigmatización de la relación directa de nuestra realidad con incremento y perdurabilidad de la epidemia del VIH-SIDA. Asimismo, demandamos llegar a un estado de salud integral, para lo cual debemos involucrarnos y exigir al sistema público de salud incorporación de las organizaciones de la diversidad sexual en la construcción e implementación de las políticas públicas que respondan tanto a la pandemia como al acceso pleno de la salud en todas sus aceptaciones. Pedimos al Estado la realización de investigaciones para generar conocimiento real sobre la epidemia en nuestro país y en nuestras poblaciones más expuestas al riesgo. Estos estudios deben abandonar la exclusión de las mujeres lesbianas dentro de la respuesta al VIH-SIDA. Estudios que caractericen a dichas poblaciones que visibilicen las prácticas de riesgo. Requerimos finalmente la inclusión de ciudadanas y ciudadanos con capacidades especiales y adultos mayores de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Vigilaremos el suministro y la demanda y la oferta de materiales de programas de prevención como ciudadanos y ciudadanas en libre ejercicio de nuestra sexualidad en proyección a una salud integral, participativa y ciudadana. Pero, ¿qué pasa en el ámbito de la educación? Les cuento que la educación es importante para nosotras y nosotros, ciudadanas y ciudadanos de las diversidades sexuales del Ecuador, que contribuimos al país como parte integral de esta sociedad multicultural. Por tanto, demandamos que el sistema educativo vele por el libre acceso, respeto, permanencia, continuidad y el cumplimiento de la Constitución de la República en cuanto a educación y sus beneficios para las personas LGBTI. Exigimos que el Estado, el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado cumplan a cabalidad lo estipulado en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 2, sección 11 de la Ley Orgánica de Educación Multicultural, así como lo contemplado en la Ley Orgánica de Educación Superior, relativos a la no discriminación por identidad de género y orientación sexual en la población educativa, con un enfoque hacia estudiantes, familias y docentes, y también el personal administrativo. Asimismo, invitamos a la creación y difusión de una campaña contra la discriminación, como la ofrecida por el presidente de la República, Rafael Correa, y que incluya al sistema educativo desde el nivel preescolar hasta el superior. Por reivindicación social a todos los casos de homo, lesbo, bi, trans, interfobias, requerimos que se eduque de una manera integral, ya que la educación desestigmatizará y desmitificará a las diversidades. Será plausible que el Estado inserte en las mallas curriculares el tema de la diversidad sexual y de géneros, para superar paradigmas y modelos de pretendida normalidad. Desde el ENIPLA debe generarse acuerdos interinstitucionales para capacitar directamente a las y los estudiantes secundarios en temas de diversidad sexual y de género. En justicia, mediante acciones puntuales, visibilizaremos y acompañaremos los asuntos que requieran asesoría técnica y legal para denunciar y crear precedentes jurídicos en caso de violación de nuestros derechos humanos. Exigimos la redacción de todo el apartado legal que propicie la inclusión, el trato amigable y especializado a los y las integrantes de nuestras poblaciones. En este ejercicio de construcción, demandaremos dispositivos jurídicos que sancionen y eliminen definitivamente prácticas de tortura para controlar supuestas adicciones y terapias de deshomosexualización en el intento velado de imponer prácticas heteronormativas como el modelo a implantar en toda la ciudadanía. Sin dogmas ni estereotipos, invitamos a la sociedad ecuatoriana a vernos como personas, como seres humanos, con las mismas posibilidades. Invitamos a construir una sociedad menos discriminatoria que supere las homo, lesbo, bi, trans e interfobias, lo que repercutirá en mejor desarrollo de las futuras generaciones. Exhortamos a las demás organizaciones de la sociedad civil comprometidas con las causas y luchas de los derechos humanos que se solidaricen con las demandas de la población LGBTI y que se sumen al proceso de capacitación en diversidad dentro de sus empresas e instituciones. Solicitamos un ejercicio de rendición de cuentas a todos los organismos del Estado en relación a todos estos temas sensibles a nuestra diversidad. Lo requerimos, lo exigimos como ciudadanas y ciudadanos sujetos a estos derechos. En Participación Ciudadana reivindicamos el derecho a la resistencia, apoyándonos en el respeto que todas las personas merecemos. Apoyamos a la conformación del Observatorio para el Control Social, la población de las diversidades sexogenéricas. Hemos contribuido y trabajado esta primera agenda que ha sido consensuada y construida desde nuestros entornos para visibilizar nuestros derechos, metas, estrategias y acciones de empoderamiento político y social que nos llevará a mejorar la convivencia, la misma que está cimentada en el respeto al espacio y decisión de las y los otros. Reunidos en la ciudad de Quito durante los días 9 y 10 de abril, suscriben el presente manifiesto algunas organizaciones, entre las que tenemos Asociación Alfil, Asociación Mujer y Mujer de Guayaquil. También se hizo presente en la campaña del matrimonio civil igualitario que viene dirigido desde Guayaquil, los colectivos Las Raras desde Cuenca. La Fundación Ecuatoriana Equidad tampoco se podía quedar atrás. Tenemos también la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, el Rainbow Community de Cuenca y la Universidad Técnica de Manabí, entre otras. Así es, también en estas estuvo Cuenca Inclusiva, con el colectivo Somos Diversos de Ibarra y también la Fundación Causana. Vlad y Neji, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo ven a la comunidad LGBTI actualmente? Pues ahorita con esto que acabamos de leer yo le veo bien parada, ¿no? Creo que ya era tiempo de que se pongan firmes y empiecen a exigir sus derechos, me parece totalmente bien. Opino exactamente lo mismo. Lo que me parece bastante interesante es cómo se han unido bastantes organizaciones para poder lograr algo en concreto, ¿no? Porque generalmente uno en los años anteriores ha visto cómo la comunidad LGBTI ha tenido que luchar y generalmente siempre era por su lado, ¿no? Pero ahora que se están uniendo y tratan de ver, de luchar por las mismas situaciones, bueno, me parece espectacular y que se unan y que hagan nuestros derechos valer. Claro que sí, y también les cuento que un gran amigo de nosotros, de Libérate Ser Tú Mismo, y gran amigo mío también, como es Freddy Lobato, hizo un reportaje, un documental, en el que cuenta cómo es la historia de estas organizaciones, de cómo nació el activismo LGBTI aquí en el país. Y es muy interesante ver cómo desde el año 80 ya existían organizaciones, ya había la participación de estos aquí en el país, a pesar de las dificultades ese día. Entonces, ya ahí ya se puede ver cómo ya se unieron para quitar ese delito que supuestamente era ser gay en los años 90. Ustedes recordarán bien que aquí era tipificado como delito hasta el año de 1997, que ya se salió, ¿no? Vaya, qué bien, me parece muy interesante lo que nos acabas de decir. Bueno, ¿qué tal si vamos a un corte comercial y volvemos con más? Claro, pero antes del corte comercial, les invitamos esta noche a la discoteca Beach, que por cierto está de aniversario, así es. Vamos de bitches. Let's go bitches. Un saludo también a nuestro amigo DJ Diego Molina y DJ Anabel, que están todos los sábados, viernes, sábados y feriados también, ahí en la discoteca ofreciéndonos la mejor farra. Ya saben, discoteca Beach, ubicada en la 7 de diciembre y República Diagonal a la parada La Paz del Ecovía. El costo es 2x15 hasta las 11 de la noche y pasada las 11 es de 10 por persona. Vamos de farra, muchachos. Bueno, y es barra libre, ¿no? Claro, es barra libre. Lo interesante es que es barra libre y bueno, iremos y a beber con cuidado, chicos, porque bueno, hay que cuidarse, ¿no? Así es, esas discotecas y los chuchaques morales, ¿no? Tú sí sabes de eso, creo. Que mejor no digo nada de eso. Me pasó el Día del Trabajador, tenía que pasar. Tú sí festejaste el Día del Trabajador, ¿no? Claro, como uno se merece, ¿no? Bien trabajado. Bien trabajadito. Claro, así que ya saben, los esperamos esta noche en la Disco Beach. Pero a continuación les presento una canción, a ver si es que nos prendemos un poco. Chicos, ¿qué dicen? Dale, manda la canción. Así es. A continuación vamos a escuchar de Icona Pop la canción All Night. Y enseguida nos vamos a unos pequeños comerciales, pero regresamos con más de tu programa de todos los sábados. Make the pop go round. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos digas. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuyan. ¡Sí, qué bacán! Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Libertad de expresión es... no tener censura previa. Pero sí, responsabilidad ulterior. La prensa y los medios de comunicación no pueden invocar la libertad de expresión para difamar a las personas, para tergiversar las noticias. Ni para hacer guerras mediáticas contra gobiernos democráticos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Bueno, y con esta canción de David Guetta, de Playheart, regresamos acá a Libérate Sé Tú Mismo. Ahora con nuestra invitada y querida amiga Andrea Sánchez, productora de Amarrate los Cordones, de aquí por www.medusa radioactiva. ¿Cuándo sale, Andrea? ¿Los martes y jueves, me parece? Sí, hola chicos, soy Andrea, como dijo el Cris, y escuchen el programa de Amarrate los Cordones, un programa de niños, para niños, hecho por niños. Y de niños, no mentir. Todos los martes a las 5 de la tarde. De vez en cuando hacemos un reprise, así que denle like en las páginas del Facebook, como Amárrate los Cordones. Andrea, yo te quería preguntar, tú siendo, o sea, teniendo bastante acercamiento con los niños, ¿cómo ven los niños de aquí el tema LGBTI? O sea, en realidad es un tema que los niños simplemente no... se puede decir que no conocen, ¿no? Que lo ven como algo extraño. Porque obviamente un papá, bueno, al menos que tenga una condición un poco LGBTI, no puede explicarles a sus hijos qué significa eso, obviamente. Sin embargo, considero que es importante darles a conocer a los niños de qué se trata este tema, porque es algo cotidiano, algo de la sociedad, algo en lo que se vive, así como hablar del Yasuní, como hablar de, qué sé yo, de las, qué sé yo, empresas, de cualquier cosa que pase en la sociedad cotidianamente. Es importante que los niños conozcan cómo vive la sociedad, que conozcan sobre qué es el embarazo, qué es la reproducción sexual, cómo una mujer se embaraza, cómo se tienen hijos, a su vez cómo es el amor, cómo se transmite el amor de diferentes géneros, ¿no? Claro, y no, o sea, no solo los padres que conozcan el tema de la diversidad LGBTI, sino los padres de mente abierta que indican a sus hijos que esto no es algo malo, ¿no? Como muchos padres lo estigmatizan en ese sentido. Claro, por supuesto. Por ejemplo, hoy que fue el cierre del programa, tuvimos un taller con niños, entonces hoy fue el cierre de la, qué sé yo, de la... ¿cómo sería, Neyita? De la primera temporada de los talleres o algo así. Bueno, entonces... hoy estuvieron bastantes niños junto con sus papás, y no solo con sus papás, sino con sus hermanos. Y algo que profundizamos en este taller fue que estos niños sigan siendo amigos, y no por ser diferentes o por ser un poco afeminados o por, qué sé yo, tener alguna otra creencia, van a dejar de serlo. Y simplemente es una cuestión de compartir entre ellos lo que es el amor, porque de eso se trata. Sí, siempre tratamos de tener una apertura, ¿no?, a todo este tipo de temas, sobre todo con los chicos. Entonces es importante darles a conocer este ambiente diferente, ¿no? ¿Y qué mejor de hacerlo en un medio de comunicación como la radio? Claro, igual en el programa de Amárrate los Cordones, lo que incentivamos es que los niños sepan conocer cuáles son sus derechos, cuáles son también sus obligaciones, y también como niños conocer cuál es la sociedad en la que viven y qué es lo que les espera y lo que está en su sociedad actual. Y por ende tratamos de que sean niños conscientes, de mente abierta y que conozcan todo lo que pasa cotidianamente. Pues claro que sí, así que ya saben, pueden escuchar el programa Amárrate los Cordones los martes y los jueves de 20... ¿A qué horas? A las 5 de la tarde, todos los martes a las 5 p.m. Y cuando hacemos algún reprise igual pueden escuchar en el podcast que está colgado en la medusaradioactiva.org o en páginas de YouTube. Solo se meten en YouTube, ponen Amárrate los Cordones y escuchan los programas, que por cierto igual terminamos la primera temporada de Amárrate y este martes continuamos con la segunda temporada de Amárrate. Muchas gracias, André, por tu compañía aquí en Libérate, sé tú mismo. ¿Qué tenemos, Neyita? Bueno, ahora vamos a mandar saludos a Alex Peña y a Magnetic Style, que nos escribieron desde su cuenta de Twitter, @DanielEdu91. Pues no. No, también saludamos a la cuenta DanielEdu91 y también a Marcela Mena, que nos está escuchando desde Ibarra, Vladi. Bueno, yo en cambio quiero mandar muchos saludos a la cuenta de Facebook de la revista LGBTI Out, la revista GUC y a Igualdad de Derechos Ya. Bueno chicos, es hora de presentar nuestro segmento de curiosidades. Esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Ya estás con tus canciones de curiosa. Sí, es más, ¿sabías que la fruta más consumida es la banana? Tú y tus curiosidades de siempre, ¿cuándo aprenderás? No es que sea curiosa, me gusta saber cosas. ¿Sabía que uno de cada cuatro norteamericanos ha aparecido en televisión? ¿Sabía que más del 61% de todas las conexiones de Internet lo son con sitios de sexo? Cada día, 21 bebés recién nacidos serán entregados a los padres equivocados. Por término medio, una persona ingiere 8 arañas al año. Cannabis es la droga que más se consume. Un saludo también a Denis, que nos está escuchando desde aquí de Quito. Chicos, ¿ustedes piensan que la homosexualidad es posible en los animales? Yo creo que sí, sabes que sí, yo por ahí he visto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es algo real. Además, algunas veces ahí en el ¿cómo es? En el Animal Planet se vio algo así. O sea, ¿por qué no? Si en este mundo hay tantas cosas curiosas, ¿por qué no puede ser entre animales? Si es cuestión, bueno, en los animales es un poco más por instinto, ¿no? Pero claro, si pensamos un poco más, ¿por qué no puede ser por amor o qué sé yo? Simplemente o capaz de iniciar con los animales y uno no sabe. ¿O por amistad? ¿O por amistad? Sexo claro. Por amistad. Ahí sucede, pues. O el sea, amistoso que conocemos. Pero bueno, de eso vamos a escuchar a continuación en el audio producido por Radialistas Apasionadas y Apasionados. Escuchemos. ¿Animales gays? ¿Ya se puede entrar a la exposición, señor? Claro, a mano derecha, por favor. Gracias. ¡Inmorales! ¡Indecentes! ¡Dios los va a condenar! ¿Qué le pasa a esa señora? Lo que nos faltaba por oír, lo que nos faltaba. Ahora resulta que también los animales son maricones. Señora, por favor, si usted no quiere entrar, no entre. Pero no moleste al público, que viene entrar, aquí a... Sí, van a entrar. Pero al infierno es a donde van a entrar. ¡Qué pesada esa señora! El Museo de Historia Natural de Oslo, en Noruega, acaba de abrir una sorprendente exposición sobre la homosexualidad entre los animales. ¿Y estas jirafas? En realidad son jirafos. Los dos son del género masculino. Ah. Como puede ver en la foto, están apareándose. ¡Ah, qué interesante! ¿Y estas? Estas son dos ballenas homosexuales. Digamos, dos ballenas lesbianas. Exacto. Uh-huh. Mire, aquí puede ver estos monos gays estimulándose entre sí. Ah, sí, sí. Aquí tiene insectos, perros, gatos. Ay, qué maravilloso. Fíjese en estos pulpos del mismo sexo. Ah, sí, sí, lo veo. Hablamos con Meter Bockmann, zoólogo, uno de los organizadores de la exposición. Doctor Bockmann, siempre se ha pensado que la homosexualidad es algo contra natura, algo perverso, que no se da en la naturaleza. Gran error. Mire, hemos observado comportamientos homosexuales en 1500 especies. La homosexualidad es un fenómeno muy frecuente en el reino animal. Doctor, tal vez se da entre animales encerrados en un zoológico, lo mismo que ocurre con los presos. No, nada de eso. Estamos hablando de animales en libertad, en su medio ambiente. Hay parejas gays de aves y de mamíferos que duran toda la vida. ¿Y cómo interpretar este descubrimiento? A ver, escuche. Siempre nos han dicho que entre los animales el sexo solamente sirve para la reproducción. Eso no es verdad, y esta exposición lo demuestra. Muchas veces el sexo entre animales, como también sucede entre los seres humanos, es más un asunto de placer que de reproducción. Doctor, ¿son casos muy aislados o...? Ni tanto. Por ejemplo, la homosexualidad es muy frecuente entre los pingüinos. En algunas colonias, una de cada 10 parejas es homosexual, un porcentaje muy similar al de los humanos. ¿También hay especies bisexuales? Por supuesto. Fíjese en el chimpancé bonobo. Toda la especie es bisexual. Hay flamencos gays, hay loras lesbianas, hay peces transexuales, hay peces travestis. Doctor, una última pregunta. ¿Qué pretenden ustedes con esta exposición? Pues rebatir científicamente todos esos argumentos y prejuicios que señalan el comportamiento homosexual como un pecado o un crimen contra la naturaleza. Vengan, vengan al Museo de Oslo. Aquí está la prueba. ¿Ya terminó de ver las alas? Ah, sí, sí, claro. ¿Alguna sugerencia, señora? Ay, por supuesto. A ver. Sugiero que lleven esta exposición a todo el mundo, comenzando por los países latinos, donde hay demasiada homofobia. ¡Ah, caramba! ¡Al infierno! ¡Al infierno se irá! ¡Oígala la otra! Pero, ay, ¿sabe qué les digo? Ay, amigas y amigos, después de ver esta muestra, creo que hasta en el infierno debe haber algunos diablillos gays. ¿No les parece? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y bueno, aquí ya en la cabina ya estaban diciendo que sí han acertado en algunas cosas, ¿no? Yo gané. Estaban diciendo del amistoso mismo. Ya ven, todo es por placer, creo yo. No todo. No. A veces también es por inercia. O sea, se refería a placer, pero como un poco más de conexión, más que por reproducción. Ajá. No por amistad. Sexo y nada más. Lo que tanto quieran. O sea, pero quién sabe, porque nosotros no somos animales. O sea, somos animales, pero racionales. Pero nadie puede juzgar. ¿Según quién somos racionales? Según. No, mentira. Es joda. Puta, pero según les escucho, ustedes creo que andan ganosos. ¿Quién habla? El Daddy. El que no habla. Es el que quiere amigos. Algún animal. Quiero una fiera. Quiero una fiera. Ya. Fresco, gracias, nada más. Bueno, perdón. Chicos, les tengo una noticia. Se acerca el día mayor de los gays, ¿no? Se acerca el día del orgullo gay, el Pride. Está más o menos para el 28 de junio, está en la fecha exacta, ¿no? Bueno, y lo que tenemos en el Día del Orgullo Gay, como siempre aquí en Quito, va a ser la marcha, los desfiles, las organizaciones ahí dándose a conocer. También tendremos la carrera de tacones, muestras de fotográficas, y tenemos muchos más actividades en lo que es esto, ¿no? Así es. No se lo pierdan. También les cuento que las actividades, de hecho, ya empezaron algunas. Por ejemplo, el Drag Idol ya fue la primera gala, fue ayer exactamente en el Radar. La segunda gala será el 16 de mayo y tendrá cabida en el Ars Amandi. Y finalmente el ter- La tercera gala será el 31 de mayo en El Divino y la gran final será el 28 de junio en el Festival del Orgullo GLBTI. Habrá $1,000 de premios y habrá muchísimas más sorpresas más en este festival. Qué bueno, me alegra bastante. Y no estarán ganosos, no mentiras. Con tranquilidad. No, más que nada que sean partícipes de lo que es el Día del Orgullo Gay. No es solo un día, no es una salida, simplemente es una... es unirnos a la colectividad, exigir nuestros derechos como seres humanos, exigir tolerancia e igualdad. Así que chicos, están invitados desde ya a esta marcha. Inviten a sus amigos, a sus familiares y a toda la gente que esté abierta a la posibilidad de que tengamos nuestro espacio como grupo LGBT. Nuestro día más que nada, ¿no? Sobre todo claro. acérquense y conozcan acerca de los movimientos LGBTI. Nuestro día, tal como los niños tienen su día, las niñas tienen su día, las mujeres. Las madres. Las madres, los padres. Los padres, nosotros también como tenemos nuestro cumpleaños. Día mismo. No, sí, de hecho para mí es... celebrar el Día del Orgullo Gay es como un cumpleaños. Es el día en el que yo me sentí ya el día de aceptar regalos. Este día acepto regalos, fiestas. Pilas, ¿no? Atentis. Ese día también, así que ya enchaden, chicos, si quieren con el Vladi, vayan ese día también. Que vamos va a estar presente ahí. También el grupo de Medusa Radioactiva ahí, así que. Claro, y como ya saben, tendremos una cobertura. Cobertura especial desde la marcha en sí, total como lo hemos hecho en la marcha de las putas. Y en otras, ¿no? En otros eventos más. Pero bueno, ya, así que ya saben, 28 de junio les esperamos en la Plaza Ford. Si no me equivoco, va a estar presente desde las 3 de la tarde el inicio de la marcha. La próxima semana que tendremos como invitado a Nicanor Benítez, que él es uno de los organizadores, representante de Tellas Garzón, nos contará más acerca de las actividades que haya. Pero chicos, lamentablemente ya tenemos que cerrar el programa, ¿no? Lástima que terminó el programa de... Pronto nos veremos con más diversión. Muchísimas gracias, Neyita, Andre y Vladi, por estar aquí. Gracias a ti, Chris, por invitarnos siempre a tu programa. No se olviden de escucharlo. Y también a la Marta. Y en especial a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, gracias por acompañarnos en una emisión más. No dejen de escucharnos la próxima semana y Dios mediante este programa también va a estar subido en la red, ¿no? Sí, claro. Claro que sí, ya publicaremos en nuestras redes sociales el podcast del programa para que lo escuchen cuando quieran y cuando tengan tiempo más que nada. No se olviden de sintonizar Medusa Radioactiva, www.medusaradioactiva.org. Chicos, chicas, también les invitamos a formar parte de la Fundación ChaskyCom. Siempre estamos necesitados de voluntarios, más aún en el campo que es de comunicación y diseño gráfico. Si tú también te quieres integrar al equipo de Libérate, si tú mismo nos puedes dejar un mensaje en nuestras redes sociales. Les ofrecemos demasiado aprendizaje y sobre todo un excelente ambiente laboral. Como ya se han de haber dado cuenta, ¿no? Pero bueno, les dejamos con esta canción que nos pidió Alex Peña. Un saludo para ti, Alex, que nos estás escuchando. Esta canción es Time Bow de Kylie Minogue. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Disfruten mucho este fin de semana. No se embriaguen. No se embriaguen mucho. O sea, sí, embriaguen. Lo que quieran. Pero más que nada, cuidado con el chuchaqui moral, que eso es el peor, ¿no? Y libérense, sean ustedes mismos. Libérate, sé tú mismo. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Cristian Flores. Me despido hasta el próximo sábado. Chau, chau. Chao. Adiós. Adiós.